Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Pascua sagrada, oh fiesta de la luz, despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Sagrada, oh fiesta universal, el mundo renovado canta un himno a su Señor. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Pascua sagrada, victoria de la cruz, la muerte derrotada ha perdido su aguijón. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Pascua sagrada, oh noche bautismal, del seno de las aguas renacemos al Señor. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Sagrada, eterna novedad, deja del hombre viejo, revestíos del Señor. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Pascua sagrada, la sala del festín se llena de invitados que celebran al Señor. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya.